Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, aquí estamos de nuevo, otra temporada más y ya van 8 con esta, casi nada, aquí en Radio Universidad, comenzando Ojos de Oriental. Como siempre, como todos los años, como todas las temporadas, os vamos a acercar desde aquí la actualidad de Asia y, como siempre, también nos vamos a detener en cuestiones culturales, sociales y demás que nos parezcan interesantes conocer y compartir con todos vosotros. Para iniciar esta temporada nos vamos a detener en un fenómeno editorial. Se trata de una trilogía de libros, una trilogía de novelas, que se la conoce como la trilogía de los tres cuerpos. Está escrita por un escritor chino, Cixin Liu, que bueno, en estos últimos años se ha publicado hace no mucho en español. En realidad, el último libro de la trilogía se ha publicado hace muy poquito, hace unos escasos meses, y bueno, ha conseguido una relevancia a nivel mundial pues que no se había dado hasta ahora con ningún autor chino, y además se da la casualidad o se da el caso de que estamos hablando de una novela de ciencia ficción, pero incluye mucho más dentro de la novela parte de la ciencia ficción. Así que bueno, vamos a detenernos, vamos a analizar qué es lo que encontramos o podemos encontrar en esta novela, y lo vamos a hacer de la mano pues de alguien, de un especialista en la materia o en las materias que se tratan, ¿no? Estamos hablando de un astrofísico, Fernando Buitrago, que actualmente trabaja para el Instituto de Astrofísica y Estudios del Espacio de la Universidad de Lisboa. Así que bueno, charlaremos con él, nos adentraremos en estos libros, pero primero vamos a acercarnos hasta la actualidad de Asia, vamos a conocer las noticias de estos últimos días. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros. Situación dramática en Indonesia tras un terremoto que ha ocasionado un tsunami. El pasado viernes, un terremoto de 7,4 grados provocó la formación de un tsunami que llevó olas de hasta 6 metros de altura a las costas de la isla indonesia de Celebes. El número de fallecidos no para de crecer y hoy se sitúa ya en más de 1.200 personas. La mayor parte de ellos fallecieron en la ciudad de Palu, la zona más afectada por el tsunami, que ha quedado totalmente arrasada y destruida por la fuerza del agua. Se espera que la cifra de muertos siga aumentando en los próximos días, pues aún no se sabe el número exacto de personas que siguen desaparecidas. Las autoridades indonesias están ahora tratando de buscar una solución para enterrar a los fallecidos y evitar la propagación de enfermedades. Por el momento, la única propuesta que tienen es enterrarlos a todos en una fosa común. Por otro lado, el gobierno indonesio, junto a ONGs internacionales, están también trabajando en la ayuda a los 200.000 afectados por el terremoto y el tsunami, muchos de los cuales se han quedado sin casa. Todos ellos, además, se enfrentan ahora a problemas con el suministro de agua potable y víveres. Además, los heridos también se cuentan por miles, lo cual ha desbordado todos los hospitales de la zona, que no tienen capacidad para atenderlos. La situación es realmente alarmante y, bueno, los equipos de ayuda y de rescate están teniendo serios problemas debido a los daños de las carreteras y de las infraestructuras de la zona. Tifón en Japón. Seguimos con catástrofes naturales, en este caso el tifón. Durante todo el fin de semana, el tifón Trami ha pasado por el país asiático, dejando más de 120 heridos y al menos 4 fallecidos. El tifón provocó lluvias torrenciales y vientos de hasta 215 kilómetros hora en todo el país. El tifón ha afectado también a las redes de transporte, siendo anulados más de 1.000 vuelos y cerradas varias líneas de tren, debido a las caídas de postes eléctricos y árboles. En la capital, en Tokio, se suspendió la circulación completa de trenes. En estos momentos hay aún unas 4.000 casas sin electricidad. Japón está preparado, como bien sabéis, para todo este tipo de sucesos, por lo que las consecuencias siempre son más leves que en otros lugares. Si bien en este último mes el país está enfrentándose a un importante número de tifones de gran fuerza, que además han venido precedidos por un verano en el que se ha sufrido una de las peores olas de calor de los últimos años, lo cual ha hecho que estos últimos meses el número de fallecidos en Japón por cuestiones climáticas haya aumentado más de lo habitual. Comienza la retirada de minas en la frontera de las dos Coreas. Conforme a los acuerdos alcanzados entre los dos países en los últimos meses, este lunes ha comenzado la eliminación de las zonas minadas en la frontera militarizada entre las dos Coreas. La retirada se ha hecho en dos zonas concretas en las que las dos Coreas van a trabajar juntas en la búsqueda de restos de soldados muertos durante la Guerra de Corea. Se cree que, en especial en una de las zonas, la llamada Colina Arrow, se encuentran los restos de surcoreanos, norcoreanos, chinos e incluso personal de la ONU que participaron en dicha guerra. Además de estas acciones, también está previsto que antes de diciembre las dos Coreas retiren 11 puestos de vigilancia fronterizos, establezcan zonas colchón terrestres en la zona fronteriza, así como una zona de exclusión aérea sobre la frontera para evitar enfrentamientos accidentales. Descubiertos petroglifos milenarios en la India. La comunidad arqueóloga internacional está expectante ante el descubrimiento de estas imágenes de diversos tamaños talladas en rocas y que podrían haber sido realizadas por un grupo de humanos desconocido hasta el momento. Los petroglifos son muy variados, representan todo tipo de animales, figuras humanas y diseños geométricos. El hallazgo ha tenido lugar en la región de Maharashtra, en las colinas de las zonas de Ratnagiri y Ratnapur. La mayoría de los petroglifos estaban enterrados bajo capas de barro y tierra, pero algunos estaban visibles y eran considerados sagrados por los habitantes de las aldeas cercanas. Esto precisamente fue lo que llevó a investigar más y comenzar a investigar la zona, ¿no?, en la que se han descubierto más de 400 petroglifos en total. Una primera estimación sitúa los hallazgos o la creación de estos petroglifos en el año 10.000 a.C. Si bien se va a investigar más en profundidad para poder ofrecer una datación más exacta, así como también tratar de esclarecer qué grupo de humanos los pudo crear. Vamos a entrar, como decía, a hablar sobre esta trilogía de novelas, ¿no? Chi-Sin Liu, este autor, tiene una serie de características muy particulares, ¿no? Nació hace ahora 55 años en la provincia de Shaanxi, en China, y a pesar de que ha escrito estas novelas, no podemos decir que haya sido novelista toda su vida, y como os decía, no es ciencia ficción, ni siquiera tampoco podemos decir que haya sido o que sea físico o astrofísico o algo similar, ¿no? Todo lo contrario, en realidad nació en una familia de mineros. Su padre era minero de carbón y él ha trabajado durante 30 años en una central eléctrica en la misma provincia en la que nació, en Shaanxi. Y bueno, curiosamente, después de trabajar durante estos 30 años, ya había ido escribiendo, y durante estos 30 años, pues una vez acabado, como os digo, se ha retirado, ha dejado su trabajo y se ha devolcado de lleno en la literatura. Esta trilogía tiene una serie de características que le hacen muy particular, ¿no? Entre otras cosas, se ha ha sido la primera vez, el primer libro de la trilogía, conocido como El problema de los tres cuerpos, ha sido la primera novela traducida, es decir, no escrita en inglés principalmente, que ha ganado el premio Hugo. El premio Hugo es el premio más importante para la novela de ciencia ficción y fantasía. Para que nos hagamos una idea, ganadores del premio Hugo son, por ejemplo, Asimov, más recientemente Neil Gaiman. Bueno, es un premio muy importante que ha conseguido por primera vez, como os digo, una novela escrita en otro idioma, y además también es la primera vez que lo consigue un oriental, un escritor asiático. La verdad es que las novelas son tremendamente interesantes porque nos ponen sobre la mesa una serie de cuestiones que, más allá de la ciencia ficción, yo creo que, bueno, nos encontramos con algo, una novela de aventura, una novela histórica, una novela social también, ¿no? Porque nos pone un poco frente a nuestro propio espejo, ¿no? Pone un poco a la humanidad frente a su propio espejo. Y ahora mismo creo que ya nos podemos contactar con Fernando. Fernando, ¿me oyes? Buenas tardes a todos. Bueno, como os decía, Fernando Buitrago, actualmente en el Instituto de Astrofísica y Estudios del Espacio de la Universidad de Lisboa, es experto, es astrofísico, experto en todas estas materias, como os decía al inicio, y vamos a charlar con él porque también es un gran aficionado a la ciencia ficción y, bueno, nos va a desentrañar un poquito estas novelas y la importancia, ¿no?, la importancia que tienen. Bueno, estaba comentando ahora que esta novela o esta trilogía de los tres cuerpos es un poco de todo, ¿no? ¿Tú qué consideras que es? ¿Es una novela, una trilogía de ciencia ficción, aventura, histórica, social? ¿A ti qué te parece? Bueno, buenas tardes a todos. Y ya desde el Observatorio Astronómico de Lisboa te tengo que decir que soy un acérrimo seguidor de tu programa, David. Muchas gracias. Ya lo sabemos, Fernando. Gracias a ti. Y bueno, sobre lo que tú me contabas, pues sí, se podría entender pues como una serie de aventuras, pero creo que es un poco más. Normalmente la ciencia ficción se subdivide en dos clases. La ciencia ficción, que llamaríamos suave, en donde son las típicas aventuras del espacio, y otra ciencia ficción que se suele llamar fuerte y es la que hace referencia a algo que tiene visos de ser real. Entonces, si bien no todos los detalles aportados en el libro son 100% científicos, podríamos decir que esta serie de novelas es una ciencia ficción fuerte que habla de cómo podría ser el encuentro del hombre con una civilización extraterrestre. Bueno, la verdad que comentaba al inicio del programa que está causando bastante revuelo dentro del mundo de la ciencia ficción, del mundo literario, también del mundo científico, ¿no? De hecho, ha llamado mucho la atención que no solo el público en general, sino especialmente toda la comunidad científica a la que perteneces, está aplaudiendo al libro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? ¿Qué encontramos ahí? Bueno, pues porque yo creo que pone en palabras algo que es muy complicado, que es todos estos pensamientos que para el gran público quizás son un poco abstractos muchas veces. Cuando hablamos de cualquier descubrimiento científico, las estrellas, galaxias, viajes interestelares, a la gente que les queda muy lejos de su vida diaria. Y este libro es capaz de combinar todo esto con una trama que yo diría que es muy humana, ¿no? Por ejemplo, todos estos pasajes del primer libro donde junta también la revolución cultural, la revolución cultural china, creo que eso no solamente da veracidad, sino que da visibilidad a lo que la gente busca en una novela, que es reflejarse a sí mismo. Sí, precisamente comentaba un poco que en realidad gran parte de la novela pues está nos refleja de alguna forma, ¿no? En realidad hemos hablado en alguna ocasión sobre este tema, ¿no? Y la novela decíamos que no presenta unos héroes al uso, por así decirlo, ¿no? La gente, los que vemos aparecer, son gente muy normal. No sé decir si son un tipo de antihéroes o lo que queramos, pero es gente que precisamente muchos de sus errores son los que precipitan toda una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, también va un poco por ahí la cuestión, como comentas, aparte de lo científico está lo humano que es la novela, la trilogía, ¿no? La me gustaría apuntarte sí, un detalle, adelante, David. adelante. Que el hecho de que haya muchos personajes chinos también se aleja de los tópicos de la ciencia ficción, donde está dominados por la típica figura del aventurero de corte anglosajón, blanco, etcétera. O sea, esta nueva diversidad cultural, estos nombres que para los lectores occidentales a veces se nos vuelven complicados o difíciles de recordar, y además el hecho de que hay muchas mujeres en la novela protagonistas, pues con le da unos matices muy, muy interesantes. Sí, así es. Y también, no sé, yo no sé si tú lo ves así, pero hablamos de que la ciencia ficción habitualmente pues trata unos temas, trata unas cosas, y en esta ocasión, en este libro hay como una especie de giro, una serie de respuestas totalmente lógicas, que parece que estaban ahí, ¿no?, esperando a que alguien las dijera, y las hemos encontrado aquí. ¿Ha necesitado ver un poco o crear estas cosas desde una cultura diferente? Porque estamos acostumbrados a la ciencia ficción occidental, ¿no? Y ahora de repente nos llega una ciencia ficción desde el otro lado del mundo y nos da como una bofetada diciendo, oye, mirad esto que no os habéis dado cuenta y también estaba aquí, ¿no? Pues sí, señor, y esto es parte de la riqueza, ¿verdad? Mira, por ejemplo, uno de los casos más importantes en astronomía, que te lo apunté el otro día, es que Edgar Allan Poe, el escritor, fue la primera persona que respondió al hecho de por qué el cielo es oscuro por la noche. La respuesta no vino desde un ambiente científico, sino de un ambiente literario. Y creo que la teoría del bosque oscuro que Cixin Liu apunta en esta novela también puede ser una respuesta a lo que nosotros llamamos la paradoja de Fermi. El hecho de si hay tantas estrellas en el universo y tantos planetas, ¿cómo es que todavía no hemos descubierto vida en ellos? De hecho, esto no vamos a desvelarlo, obviamente, para que os entre un poco el gusanillo y os acerquéis a los libros, pero el tema de todo lo que es la teoría del bosque oscuro y demás es uno de los momentos fuertes del libro, ¿no? Cuando de repente se descubre toda esta teoría del bosque oscuro y cuando se descubre, además, llegas a esa, te da esa sensación de, claro, ¿cómo no se nos había ocurrido antes, sí, ¿no? Sí. comentabas también que, bueno, la novela, la trilogía empieza con el primer libro, conocido como El problema de los tres cuerpos, que empieza durante la Revolución Cultural, nos acercamos a la Revolución Cultural, el segundo se llama El bosque oscuro y finaliza con El fin de la muerte. Desde ese momento, desde la Revolución Cultural, admiramos o vemos toda una historia de la humanidad posible, ¿no?, que está guiada casi toda ella por una cuenta atrás que tiene lugar en un momento concreto en la que, bueno, llegamos al conocimiento de que existe otra civilización en otro planeta, pero solo sabemos eso, ¿no? Sabemos que están ahí y tenemos que esperar un número muy grande de años hasta saber algo más, ¿no? Y todo se desarrolla entre cómo reacciona la humanidad ante una noticia así. Efectivamente, y esto está muy bien plasmado en la novela. Me gustaría decir alguna cosa más, pero como tú apuntas, tenemos que dejar ahí el gusanillo para que la gente lo lea. Sí. Pero, por ejemplo, todo del viaje interestelar tiene que ver con la teoría de la relatividad especial. Verdaderamente, esta cuenta atrás o estas naves van a una velocidad muy grande, pero nosotros, aunque para ellos el tiempo pase de una manera, para nosotros todavía va a pasar muchísimo tiempo. También una de las cosas interesantes, o bueno, una de las cuestiones que aparecen en la novela, es el hecho de que en un momento determinado, por unas determinadas circunstancias que no vamos a comentar, se produce una ralentización del avance tecnológico y científico. Ya sé, obviamente estamos hablando en este caso de una novela, de una cuestión que pues nace de un escritor. Pero podríamos encontrar, nosotros estamos acostumbrados a una sociedad en la que siempre estamos avanzando, ¿no?, en la que siempre vamos hacia arriba constantemente. Te comentaba hace un momento la diferencia, el tema de que haya venido alguien de Asia, ¿no? El caso es interesante quizá en este sentido porque en Asia, como bien sabes, se tiene una idea circular de la humanidad, por así decirlo. Nosotros en Europa, en Occidente, tenemos una imagen lineal, que es siempre hacia adelante, siempre hacia arriba, ¿no? Mientras que en Asia es circular. Y como te decía, pues hay esa ralentización de la tecnología y la ciencia por determinadas circunstancias. ¿Tú crees que esto podría darse en la realidad? Una ralentización, no ya por el hecho de lo que ocurre en la novela, sino por cuestiones relacionadas con con el apoyo económico, con las decisiones de determinados gobiernos, ¿no? ¿Podríamos encontrarnos en un momento en alguna ocasión de este tipo de ralentización? Bueno, aquí tengo que decir dos cosas. La primera, el paradigma circular del avance es una cosa que en la física pues ha jugado también un papel fundamental con las grandes teorías de la cosmología. Uh-huh. Por ejemplo, un Big Bang apunta hacia un modelo de evolución lineal del universo, todo fluye hasta el futuro. Sin embargo, todas estas nuevas teorías de que puede que el universo colapse sobre sí mismo y se vuelva a expandir apuntarían más a un punto de vista oriental. Para esto apuntaría la lectura para nuestros oyentes de un libro exquisito que se llama El Tao de la Física, que si tienen la posibilidad de leerlo, grandísimas explicaciones y para todos los públicos. Sin embargo, en este caso, el autor recurrió al tema este de no avanzar científicamente porque uno de los grandes retos que para cualquier escritor de ciencia ficción se impone es decir cómo va a ser el futuro de la humanidad. De alguna manera, coartando esta parte, no tiene que hablar ni de inteligencia artificial, ni cómo los ordenadores van a cambiar al ser humano. Todo va a ser conocido para el lector. Y esto hace mucho más fácil la lectura porque nos pone a nosotros en un sistema de referencia como si estuviéramos viendo el mundo que nos rodea hacia ahora mismo. Entonces me parece que es un poquito de argucia por parte del autor que después vemos que resulta maravillosa. Uh-huh. Pero bueno, lo que te comentaba, ¿tú crees que podríamos encontrarnos en algún momento en una especie de ralentización debido a falta de apoyos, debido a determinadas decisiones? ¿Tú lo crees? Obviamente, el caso que se va a dar en el libro parece que casi seguro que en este caso no va a ser posible. Nunca vamos a dejar de avanzar, pero sí que lo que puede haber en algún momento es una ralentización del avance, porque ya para la tecnología que tenemos hoy se necesita tanto desarrollo, tanta investigación, tantos recursos que no se puede, quizás llega un momento en que no podemos hacer las cosas por recursos materiales a la velocidad que nos gustara. Entonces yo pienso que en eso no nos tendremos que preocupar. Los ordenadores empezarán a ser más lentos dentro de bastante tiempo, y si descubrimos antes teorías de fusión para tener mucha energía o ordenadores cuánticos, y ahí lo dejo, quien quiera que se lea el libro, bueno, pues quizás entonces no tendremos ni siquiera esas trabas. Me comentabas en alguna charla que hemos tenido antes que a ti una de las cosas que más te ha gustado del libro, no vamos a desvelar exactamente, pero es el tema de cómo trata las diferentes dimensiones, ¿no? Uh-huh. ¿Podrías hablarnos un poquito de esto, del tema dimensional? Sí, señor. Y bueno, vamos a ver. Nosotros vivimos en un universo que tenemos las tres dimensiones espaciales, que son de siempre, arriba, abajo, izquierda, derecha, delante y detrás, y después en otra dimensión temporal, que es un poquito extraña porque podemos ir para adelante en el tiempo, pero no podemos ir para atrás. Esto es lo que nos dice ahora mismo la cosmología actual. Sin embargo, hay teorías que apuntan que en realidad podría haber más dimensiones, unas dimensiones que no podemos tener acceso a ellas a día de hoy porque estarían de alguna manera muy reducidas. Habría que ir a escalas microscópicas para tener acceso a ellas. Entonces, una de las grandezas del libro es que llega un momento en que el autor llega a apuntar cómo sería ver a un espacio cuatrodimensional. Imaginarse esto es muy complicado. Siempre ponemos el caso de la margarita. Si tenemos una margarita en un papel, la margarita vive en dos dimensiones, si la dibujáramos. Pero si esta margarita que está dibujada en el papel, de repente la viéramos en un espacio, la pusiéramos en un espacio tridimensional, entonces para ella las cosas serían muy extrañas, porque ella solamente vería lo que tiene delante. Entonces, no sé, si un cuerpo pasa delante de ella en tres dimensiones, lo que vería es que algo se hace más grande en su espacio y algo se hace más pequeño. Pero sería muy difícil de su inteligencia que llegara a entender que hay más allá. Bueno, pues haciendo la analogía de la margarita, Csikszentmihalyi hace lo mismo, pero poniendo a seres humanos en cómo debería ser un espacio cuatrodimensional. Y la descripción a mí me parece que es muy, muy, muy realista y de verdad que el autor ha tenido la valentía para hacer algo que ni siquiera, volvemos a lo de antes, los científicos eran capaces de hacerlo, pero es que eso mismo, hay veces que vamos a decirlo, que el arte es capaz de llegar donde la razón no llega. Hablando un poquito del arte y de la creación, precisamente, bueno, yo he charlado también contigo, creo que tiene una importancia dentro del propio libro también todo esto, ¿no? De alguna forma, bueno, hablábamos de que el libro comienza en la Revolución Cultural. En algunas entrevistas que ha hecho Chixin Liu, habla de que solo se sorprendió mucho de que su libro no fuera censurado en China en ningún momento, ¿no? Porque, bueno, retrata la Revolución Cultural de una forma bastante cruda, la verdad. Y no solo eso, sino luego, según avanzando el libro, hay una gran carga de crítica social muy potente, no solo a China, sino en general, yo creo que a prácticamente todo el planeta, ¿no? Y también nos encontramos con una cuestión que igualmente tampoco vamos a desvelar, pero que nos hace de alguna forma referencia a todo lo que tiene que ver con la censura, desde la más alta del grado hasta el más bajo, con el espionaje. Y también nos lleva de alguna forma a aquella parte del libro que yo sé que te gusta mucho, que es la de los cuentos, el pasaje de los cuentos en el que, bueno, de alguna forma vemos que lo que nos caracteriza de alguna forma para librar o para salvar todo ese tipo de problemas o cosas es esa capacidad de crear, ¿no? De inventar cosas que otros no sean capaces de descifrar, ¿no? Yo sé que esa parte del libro te entusiasma, ¿no? La parte de los cuentos. Hombre, como en algo que puedes pensar que es tan abstracto, tan adulto como la ciencia al más alto nivel como se maneja este autor, de repente es capaz de meter un cuento, y además un cuento no adulto, sino que es uno que le podrías leer si fueras un niño. De verdad que este hombre llega a cotas, yo pienso que a las más altas en la ciencia ficción, pero independientemente de la calidad literaria del texto, que obviamente a nosotros nos cuesta porque no lo estamos leyendo en versión original, llegar a estos niveles de preciosismo creo que puede ser merecedor de algo más que solamente premios en la ciencia ficción. Muy bien, Fernando. La verdad es que, bueno, estamos dando algunas pinceladas sobre algunas cuestiones. Es muy difícil hablar de todo lo que es en sí el libro sin desvelar nada, estamos intentándolo, pero os animamos a que os acerquéis a él, ¿no? Porque, bueno, mucho de lo que estamos hablando de aquí son cuestiones, son teorías, luego os acercáis al libro y vais a descubrir, pues prácticamente casi a cada poco tiempo, en cada capítulo vais a descubrir cosas que os van a revolver totalmente la mente, la forma de ver y la forma de mirar y comprender algunas cuestiones, ¿no? Quería también, ya para ir terminando, quería preguntarte una cosa, no tiene que ver exactamente y directamente con el libro, y no sé si estás muy informado, sabes mucho sobre el tema, pero quería aprovechar la ocasión de que charlamos contigo para sacarlo, ¿no? Tú sabes un poquito, ¿nos podrías indicar, si tienes conocimiento, cómo está el tema de la astronomía en China actualmente? Ah, pues sí, eso os lo puedo indicar sin mayor problema. Bueno, en China, y me imagino siendo ojos oriental, en Asia en total, sí, porque en general, tenemos tres potencias. Podemos hablar en general de Asia. Tenemos tres potencias en Asia, no solamente una. Tenemos la India, tenemos Japón y tenemos China. Los tres hacen sondas espaciales, después, y al más alto nivel. Tanto la India como China tienen previsto llevar astronautas al espacio en breve periodo, y de hecho China ya está hablando de poner bases en la Luna. Y aparte de eso, no solamente en aeronáutica, sino desde un punto de vista de investigación básica, China ya tiene algún telescopio de tamaño bastante grande. Uh-huh. Tiene bastantes universidades estudiando astronomía, y además sus proyectos son igualar a la NASA en la consecución de naves tan conocidas como el telescopio espacial Hubble. La Agencia Espacial China, de la que ahora mismo me vas a perdonar, no me acuerdo el nombre, tiene previsto lanzar en los próximos 2-3 años un telescopio con similares características. Entonces, bueno, estamos viendo que, y sobre todo en los artículos científicos, que quizás falta un poco todavía del saber cómo se hacen las cosas, pero en prontas fechas vamos a tener, si no la tenemos ya, a China como una de las potencias mundiales a nivel de investigación en el espacio. Muy bien, pues te agradecemos este ratito, Fernando. Quería aprovechar antes de despedirte para recomendar a todos los oyentes que hagan una visita aquí en Salamanca, desde donde te estamos llamando, que es la exposición que está en el Palacio de Anaya, con AD Astrónomas, ¿no? La exposición que has traído tú aquí a Salamanca y que estará ahí en el Palacio de Anaya hasta finales del mes de octubre de este mes, en la que, bueno, se hace un repaso a toda la historia de la astronomía, en este caso con el punto de vista o recordando a todas las astrónomas que generalmente siempre han estado más olvidadas, ¿no? Muy interesante. Pues sí, señor. Muchas gracias también por decirlo a todos los oyentes. Solo comentarte que es en la hospedería de Anaya. En la hospedería de Anaya, eso es. Hasta el último día de octubre, allí la tenéis, podéis acercaros a conocer más sobre estas astrónomas, conocer, bueno, tienes algunas máquinas para hacer algunas pruebas, tenéis los decorados también de la película Ágora de Alejandro Amenábar, así que bueno, si queréis conocer un poquito más, pasar un buen rato también, pues acercaros allí. Nada, Fernando, yo te agradezco este ratito y solo ya para terminar, si no sé, ¿qué le dirías a nuestros oyentes para que se acerquen o se metan de lleno en estos libros, ¿no? Unas palabras. Pues que aquí van a descubrir no solamente ciencia ficción de primer nivel, o sea, la gente tiene un punto, vamos a decirlo así, un poco friki, sino que también esta mezcla con toda la cultura asiática hace que la experiencia de leer esta saga de libros sea una cosa que hasta ahora no se ha visto y que hace agrandar los horizontes de nuestra imaginación. Muy bien, pues así acabamos con esta hermosa reflexión. Muchísimas gracias, Fernando, por este ratito. Gracias a vosotros. Venga, hasta pronto. Muy bien, pues así vamos a cerrar el programa, ¿no? Con esta recomendación de Fernando, que yo creo que lo ha dicho de maravilla, ¿no? Por mi parte, os digo que yo no soy un inmenso aficionado a la ciencia ficción, tampoco he leído muchísimo, sin embargo, estos libros me han parecido una maravilla por todo lo que incluyen, ¿no? Por todo lo que nos encontramos dentro de ellos. Así que os animo a que os acerquéis, a que conozcáis esta trilogía, que además, iros acordando de ella, porque cuando estas cosas empiezan a sonar es por algo, ¿no? Ya está, por ahí está sonando que se están planeadas algunas películas, parece ser, sobre ello, y posiblemente también se habla de que quizá Amazon se haya hecho ya con los derechos para hacer una serie de televisión por una cantidad, la cantidad más grande de dinero que se ha hecho nunca, una serie de televisión. Así que bueno, estaremos atentos a ver si esto es cierto, a ver si se desarrolla, porque bueno, puede ser un fenómeno de series de televisión, pues no sé, equiparable quizá a lo que a día de hoy tenemos con series como Juego de Tronos o similar, ¿no? Así que eso, quedaros bien con este nombre, quedaros con estos libros, porque cuando tanta gente está de acuerdo en una obra, generalmente es por alguna razón. Así que nada, lo dejamos aquí. El próximo martes nos tenéis aquí a las 6 de la tarde en Radio Universidad. Hasta entonces, que tengáis muy buena semana. She's got a big love coming, and you know he wasn't there for the show. Yes, yeah. The dark sparks are ringing, but the light is not enough for her. When she goes on about tonight, when she goes on about tonight. Catherine. 最近也是，就你要感觉越马马虎虎也。不像以前了，有些东西不像以前那么方便，你知道吗？We'll be right back.